Las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. You're laying down all echoing. Hell, I heard this one before. You know some brothers talk like they do, but they don't. I'm tired of playing games. You're messing with my will when I told myself I won't. And the stakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that it's fine. Gotta put it on the line. Yeah, yeah, yeah. Put it on the line. Gotta put it on the line, boy. Put on that line. What happens when the audience is gone? Do you play another song? Can't help but think about what's in it for me. Are you stringing me along? Well, if you don't take a risk, you'll never know what things could be. So I'm gonna take the lead, 'cause playing it safe will kill you eventually. And they say the heart you sent out, a bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Yeah, yeah, yeah. Put it on the line. Gotta put it on the line, boy, boy, boy, yeah. Put it on the line. I don't do regret. No, I won't let fear hold me down. I'm not quitting yet, yet, yet. So let's raise the bar. Yeah! on the line. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Perú, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas las noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, unos ricos mates de este lado, la compañía de mi gran amigo Javito Merlo en controles, todos ustedes del otro lado de la antena, como suele decir un colega aquí en la radio, tratando de, bueno, componer un momentito de buena música, en este abanico musical que tratamos de componer semana a semana, un poquitín de todo, siempre decimos. Una programación del tipo de amplio espectro, ¿no? Como el buen antibiótico, esos buenos antibióticos que matan todos los bichos, pero en el caso del jazz no mata ningún bicho, sino que los reúne a todos en torno de la mesa de este genial antibiótico que cura el alma, seguramente. Esta cosa de que, viste la referencia que nosotros siempre hacemos acerca de que el jazz como agrupa los distintos géneros musicales, cosa que es muy cierta, pero nunca había reparado yo en que fundamentalmente quienes se reúnen o quienes se acercan o quienes nutren el movimiento son los músicos, ¿no? Que a su vez hacen la propia interpretación de la música que les toca del lugar donde viven, más la que le cae por cuestiones culturales, etcétera, etcétera, la que escuchan a lo lejos, la de sus mayores. Bueno, entonces no es la música en sí misma la que se reúne en torno al jazz o el jazz en busca de ella, sino que son los verdaderos hacedores, son los intérpretes, con variadísimas, ¿no?, posibilidades musicales, como intentamos mostrar cada semana por aquí. Aunque siempre me van a escuchar decir esa cosa, Que el jazz es muy de calzón suelto, ¿no?, que se fusiona absolutamente con todo. No puedo decir lo mismo de los músicos, de los instrumentistas, ¿no?, que son de calzón suelto. Ahí ya me voy a meter en un bolonqui más o menos. Pero más o menos la idea es esa, ¿no es cierto? La fusión permanente, bienvenida sea. Así que bueno, en el día de hoy vamos a tener un poquitín de eso también. Bueno, mis disculpas antes de arrancar, porque bueno, estuve afuera unos días, estuve en Buenos Aires visitando a mis hijos, así que bueno, han salido algunos programas grabados y aquí estamos de vuelta con el vivo, tratando de ponernos al día con algunas cositas. Bueno, arrancamos con esto, ¿viste? Esta cosa de buscar siempre voces femeninas para el comienzo, para el primer bloque, las chicas primero, ¿no? Me quedé prendado de esta morcha preciosa, China Moses and the Back Tribe. Es un EP con cuatro cortes muy cortitos, 4 o 5 minutos cada uno, publicado por MPC Records el 8 de octubre de este año, acompañado de una banda fenomenal también, con Luigi Grasso en saxos, Joe Armon Jones en teclados, el morocho británico tecladista Ashley Henry, este muchachito que la está pegando y hablando, ¿no?, de esta generación de jóvenes músicos con un desparpajo absoluto y total, de no ponerse colorado a la hora de mezclar absolutamente todo lo que ande por ahí. Ashley Henry en teclados, Neil Charles en bajo, Marius Alexa en batería, China Moses, que su último trabajo discográfico fue hace unos 4 años y ahora se descuelga con este EP de 4. Andan circulando algunos otros sencillos por ahí, seguramente anunciando un próximo disco. Algo que ella no hace desde hace, ya decimos, ¿no?, los últimos años, en los que se ha dedicado o ha decidido seguir su propio camino, porque obviamente que ha estado trabajando como música de sesión a lo largo de muchos años. China Moses es una cantante estadounidense, criada y viviendo en la actualidad en Francia. Bueno, escuchamos el segundo cortecito, Put It On The Line, de 4 que tiene este simplemente titulado China Moses and the Back Tribe, publicado el 8 de octubre de este año por el sello MPS. Bien, estaba sonando de cortinas nuestro amigazo Corro Senwinkel, que en el día de hoy cumple 51 años. Este gran guitarrista que como me gusta, cada vez que puedo pasamos algo de él. Corro Senwinkel. Star of Jupiter es el disco que estamos escuchando, los temas del disco que estamos escuchando, que nos va a acompañar en todas las cortinas de hoy. Publicado por One Music el 13 de noviembre del año 2012. Justin Follner en batería, Eric Revy contrabajo, guitarras, voces de Corro Senwinkel. Y el gran Aaron Parks, también en piano eléctrico. Aaron Parks, otro gran pianista, que estamos ahí a la espera de algo nuevo de él. Seguramente prontamente, ¿eh? Gran pianista con una propuesta musical fantástica también, como me gusta lo último de Aaron Parks. Bueno, vamos a ir rapidísimo así con la programación del día de hoy. Lo anunciado ahí en nuestra web. Músicos argentinos, un bloquecito que ya arranca ahora con dos de ellos y un tercero más adelante, ordenados así, nada más que por cuestiones que tienen que ver con lo musical, simplemente. Fernández, Cirilo Fernández, después le voy a contar la historia con este muchacho. No es que me pasó nada con él, sino que, bueno, ya le voy a contar. Cirilo Fernández, un músico argentino. Multipremiado que su último trabajo discográfico publicado el 15 de noviembre del año 2019, Retrovértigo, acompañado de músicos estelares. Cirilo Fernández, gran propuesta y muy moderna. Hablábamos hace un momentito de los sonidos modernos, de gente joven, de esta que no teme meterle mano a lo que venga y fusionarlo, pero de la mejor manera, porque no es cuestión de meter todo dentro de la bolsa y a ver qué sale. Mezclar todo dentro de la olla y a ver qué sale. Y así te salen cualquier huevada, con cosas realmente muy talentosas, muy, muy creativas, como la que nos muestra Cirilo Fernández. Después, a ver que lo abro por aquí, vamos a ir con el dúo Gustavo Musso, Esteban Shakeman, Mutable, publicado por el Club del Disco el 8 de octubre de este año, es un disco más reciente. Esta cosa de, bueno, otra vez, ¿no? Lo que comentábamos hace un momentito, que cómo es el jazz, ¿no? Que permite todo y todo el mundo se permite hacer cosas con el jazz, ¿no? Y está todo bien, esta cuestión de buscar cosas diferentes, buscar motivación propia, la proyección propia, la expresión propia a través del movimiento. Y es así que surgen cosas creativas, surgen cosas distintas, surgen cosas originales, como esta publicación Mutable, muy reciente, por Gustavo Musso, que le da esta oportunidad de tocar el ewi, un instrumento electrónico, así muy chiquitito, con un sonido muy particular, y los sintetizadores a cargo de Esteban Shakeman, versiones muy locas, ¿no?, de clásicos de todas las épocas. ¿Con qué seguimos después? Esto me gustó muchísimo, Hans Anselm Quintet, Room Scope Moon, publicó Berghold Records el 8 de octubre de este año. Desconocido absoluto estos muchachos para mí, son gente muy jovencita también. Cuatro varones y una fémina, una nena, la pianista Anna Wolfhardt. ¿Qué es lo que hacen estos muchachos? Bueno, esta también, ¿no? Fusión muy moderna, muy contemporánea. Hablamos de Hans Anselm Quintet, que no es el quinteto de un tal Hans Anselm, sino que ellos dicen que este tal Hans Anselm es su amigo imaginario. No existe Hans Anselm. Nuestro amigo imaginario que nos dice para dónde tenemos que ir. Fíjate vos, ¿no? Bueno, y parece que los orienta bien porque suenan realmente muy, muy bien. La chica de tapa, Hiromi, la pianista japonesa con Silver Lining Suite, publicado por Concord Jazz el 10 de octubre de este año. Un solo piano, fantástico, re lindo. Ya vamos a... No me quiero extender demasiado porque viste lo que pasa después. Esto también es muy lindo, Ken Stubbs. Es un saxofonista británico, no recuerdo muy bien, bueno, ya me voy a fijar por ahí, que con su Reminiscence of a Soul, un disco grabado el 18, publicado el 18 de marzo de este año, toda música del pianista sueco Adrian Svensson, homenaje al fallecido pianista sueco líder del disuelto OST. Lindísimo, pero muy muy lindo. Nuestro conocido pianista local, argentino, Leo Genovese, con piano tuerto. Esta cosa de piano solo, el Superman en solo piano de Leo Genovese, y bueno, haciendo también un homenaje, una referencia a su venado tuerto natal. De ahí supongo yo que sale lo de piano tuerto. Un solo piano muy, muy, muy interesante del gran pianista, reconocido y celebradísimo pianista internacionalmente reconocido. Vamos a ir después con Lionel Becquier, Close Your Eyes, publicado por Thunderscore Records el 22 de octubre de este año, con Reverend Rogers y Eric Harlan, un disco lindísimo también de este guitarrista beninés, muy celebrado también. Y si nos da el tiempo y hablo poco, Omar Sosa y Sekou Keita con su último trabajo discográfico, la segunda colaboración entre ambos, Suba, publicado por Bendy Gidget el 22 de octubre de este año. Omar Sosa fue disco completo la semana pasada en un solo piano, aquí en la segunda colaboración con el músico africano Sekou Keita. Bien, ya vamos a ir, mientras estamos escuchando por ahí a Corso Sengui, que en el día de su cumple, vamos a ir ya a esto. Fernández Cuarteto, Retro Vértigo, publicó S Music el 15 de noviembre, año 2019. Pachu, hubo un bachecito ahí, muchas veces, viste, yo me fijo que no haya problemas con el audio, y por ahí si hay algún silencio muy, muy prolongado al final suelo cortarlo. Bueno, se me escapó esta vez. Bueno, no pasa nada, aquí estamos de vuelta. Retrovértigo por Fernández Cuarteto, Ace Music, publicado por el sello el 15 de noviembre del año 2019, con Sebastián Lanz, en guitarra Nicolás Solín, voz y teclados, Mariano Siburi, en contrabajo, Daniel Pipi Piazzola, batería, ambos integrantes del grupo del celebradísimo grupo Escalandrún, Catriel en voz y Emanuel Horbüller en voz también. Desconozco este muchacho Catriel, bueno, aporta su voz así hip hopera en uno de los temas. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Realmente una propuesta muy contemporánea, muy moderna, donde ciertos toques de jazz, pero también mucho aire a soul, rhythm and blues, un poco de rock, de electrónica también. Una mezcla y una mezcolanza realmente muy agradable para este muchacho, que es una historia bastante particular. Ya después le voy a contar la mía también, bastante particular, pero más interesante la de él, obviamente. Nacido en Suiza, en Berna, Suiza, y criado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Él cuenta que, bueno, obviamente es muy interesado por la música, ha tenido formación y además reconocimientos muy, muy grosos, ¿no? Ahí en la Berkeley, donde estuvo estudiando, además algunos otros reconocimientos. Estoy aquí leyendo Michigan Award en Boston, comisionado con Das Mood para el centésimo aniversario de Duke Ellington. Participó en la celebración del centésimo aniversario de Duke Ellington. El Herb Pomeroy Award, bueno, ¿qué más? Premio Edison en Madrid por banda sonora de una película. Nominación a Mejor Música por otra película en el Festival Internacional de Cine de Calzada en España. Bueno, lo que acabamos de escuchar, nominación al Gardel 2020 por este álbum que escuchamos recién, Retrovértigo. De hecho, escuchamos el tema que le da título al álbum. ¿Quién más? Mejor colaboración música urbana trap con Moby Dices. Es el tema que donde participa este rapero Catriel. Y algunas otras cositas más. Bueno, ¿qué es lo que comenta este muchacho? Que estaba ahí, dice, después de haber estudiado en la Berkeley y haber pasado una temporada en Los Ángeles, vuelve a la ciudad capital de Suiza, en Berna, donde todavía vivían sus padres. Y estuvo por ahí haciendo un poco de huevo, dice, él dice, viendo pasar a los músicos que iban a tocar, a los festivales. Y él, viéndolos pasar y no animándose de alguna manera a entrar dentro del ambiente, así que en algún momento se lo propuso y dijo, bueno, vamos a intentarlo. Pero ¿dónde? ¿Dónde probó suerte? Fue aquí en Buenos Aires, donde decidió establecerse para empezar de cero, absolutamente desconocido para todo el mundo del ambiente local. Fue así que, bueno, como todo amante y músico de jazz, también se ha ido a tomar algo y a escuchar jazz en vivo ahí al Club Thelonious, en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, donde tocaba Nicolás Solín, recuerda, con su octeto. Bueno, después del show, se acercó a la barra donde estaba Mariano. Tomaron algo, se presentó, dice, mirá, yo soy músico. una historia muy Jaco Pastorius hizo eso con Joe Zawinul, ¿no? Tantísimos otros, bueno, Pedro Narcompat también. Yo soy músico, aquí está mi música, escúchala, si te parece nos juntamos. Y bueno, fue así que prendió, porque bueno, obviamente el talento llama al talento y el talento sabe reconocer el talento. Fue así que inmediatamente pasaron él pasó a formar parte en forma así bien introspectiva y a los saltos, ¿no? Al panorama jazzero local. Bueno, lo que me pasó a mí con intentar verlo ahí en el Thelonious también, yo dije, uy, a ver, yo había escuchado algo de él, pero no mucho, confieso, no mucho. Y dije, bueno, a ver qué hay, jazz, vamos a ir, antes que me vuelva, vamos a ir a algún bolichito a escuchar jazz en vivo. Mi hijo mayor está un poquito en línea con esto, me costó un poco, pero está. El chiquitito está nada, el chiquitito está con el trap y con todas esas macanas que, bueno. Pero yo dije, esto le va a gustar a Isaías, el más chico, así que saco las entradas. Cuatro entradas, vamos hasta allá, Sí, pero esto es para el sábado 30. Bueno, las entradas ya están sacadas. Muchachos, úsenla ustedes, inviten a alguien, yo me vuelvo mañana. Qué desgracia, ¿eh? Bueno, así que el sábado estarán ellos ahí, viendo en vivo la participación, la presentación de Cirilo Fernández en el Teloños, un lindo club de ahí de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sigamos. Mientras estamos escuchando cortinas al gran guitarrista Kurt Rosenwinkel, que en el día de hoy cumple 51 años, nacido en Filadelfia, este muchacho. Gran guitarrista, compositor. Uno de mis favoritos también, con un sonido único. En esta oportunidad estamos escuchándolo a través de su disco Star of Jupiter, publicado por One Music el 13 de noviembre del año 2012. Un recontra discazo, ¿eh? Pero qué disco, Star of Jupiter. Bueno, sigamos. Acá se fue Fernandí. Bueno, y ahora vamos con el siguiente dúo argentino, Esteban Musso, Gustavo Musso, Esteban Seigman, Mutable, publicado por el Club del Disco el 8 de octubre de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Gustavo Musso, Esteban Seichmann, Mutable, publicado por el Club del Disco el 8 de octubre de este año. Gustavo Musso, Ewi, Esteban Seichmann, sintetizadores. El Ewi, ese instrumento, ustedes escucharon ese sonido tan particular. ¿Qué es el Ewi? Yo la primera vez que escuché a alguien tocar el Ewi fue a Michael Brecker. Inmediatamente buscar qué es Ewi, y es una sigla de una cosa así. Bueno, un sonido muy, muy, muy particular también, que encaja a la perfección para el estilo que le han impreso los músicos a estas recreaciones de clásicos, ¿no?, de todas las épocas. Escucharon, usted habrá seguramente identificado a Blue and Green de Miles, pero también está In a Sentimental Mood de Duke Ellington, Oreo de Sonny Rollins, Parker Smooth, Charlie Parker, A Night in Tunisia de Dizzy, Cherokee de Ray Noble, Caravan, Duke Ellington, Smile, el clásico de Charles Chaplin, que ha tenido tantísimas versiones también. Bueno, muy, muy interesante. Cortito, el disco, una pena, cortito. Bueno, estos muchachos, Gustavo Musso, bueno, gente muy reconocida en el ambiente. Gustavo Musso arrancó a los 8 años a tocar el saxo, para algunos años después ya, con la idea clara de lo que quería hacer en su carrera y de qué música quería tocar y con qué instrumento. Viaja como tantísimos otros músicos a los Estados Unidos, a la Berklee, en Boston, allá en el año 96. En el año 97, estoy leyendo la data obtenida de su web. Toma clase con Eric Mandel, el saxofonista de la Electric Band de Chicorea. Bueno, además también, bueno, de retiro por distintas locaciones. Recae en Londres, participa bandas locales allí también, así que en algún momento vuelve, como tantos otros, a la ciudad de Buenos Aires, a nuestro país, donde se integra a la escena local. Bueno, participa en la actualidad del grupo Escalandrún, liderado por Pipi Gasola desde hace ya bastantes años. En otra de las publicaciones, ahí buscando, una nota que él da en oportunidad, no recuerdo de qué año, ¿no?, del Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, el periodista le cuenta: ¿cómo fue que llegaste a encontrarte con el saxo y con el jazz? Bueno, llegué por mi familia, dice Gustavo. Mi abuelo, argentino, hijo de migrantes italianos, nació en el año 1915, trabajaba en una fábrica, pero además tocaba en una orquesta. Cuando nació su primer hijo, le dijo a su mujer: hoy vos pariste un hijo, yo me compré una trompeta. Sus dos hijos, mi tío y padre, también fueron músicos. Mi padre, que ya fue un músico más académico con estudios, me dijo a mis 7 años: ¿y vos querés tocar algo? Y yo, que iba a una escuela salesiana en la que había un batallón, señalé y dije: ese instrumento negrito. Así fue que a mis 7 años, para el Día del Niño, me regalaron un clarinete. A partir de ahí no paré más. Luego mi maestro de música, que tocaba el saxo, me preguntó si quería tocarlo. Me puso la correa y me explotó la cabeza. Nunca más volví a tocar el clarinete. Desde entonces empecé a tocar jazz y rock. En tanto, Gustavo Seichmann, que es uno de los hacedores, investigadores del Real Book Argentina. El Real Book, ustedes sabrán, es esa compilación de como lo que hay que preservar, ¿no?, en el caso de una guerra nuclear, digamos, ¿no?, una compilación de lo más significativo en cuanto al cancionero argentino, en este caso el Real Book. Él trabaja en este proyecto, el Real Book argentino. Es un reconocido tecladista, pianista también. Y él cuenta, ¿no?, esta cosa de cómo fue que llegó a esta propuesta, a hacer este trabajo que acabamos de escuchar. Me llamó Gustavo para hacer una versión de Parker Smooth, cuenta, buscando una sonoridad complementaria para su Ewi. Ahí arrancó con él el proyecto. ¿Cómo funcionó? Bastante bien, decidimos agregar repertorio. Después de hacer 3 o 4 temas, se empezó a manifestar la estética del disco, un poco en broma charlábamos sobre un posible título para este álbum y se deslizaba Just for Gamers, por el sonido electrónico, ¿no? Sugiriendo una conexión actualizada, ¿no?, con la música de los videojuegos de los años 80, etcétera, etcétera. Bueno, surgió lo de Mutable, por esta mutación que ellos intentan imprimirle a estos clásicos estándar memorables, ¿no?, de todas las épocas. Bueno, ahí está, una etapa muy, muy linda también. Sigamos, yo prometí hablar poco y... ¡Uy, 21:40, mamita querida! Hans Anselm Quintet, Room Escape Moon. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a Hans Anselm Quintet, Room Scope Moon, publicado por el sello Berghold Records, el 8 de octubre de este año. Gabriel Rosenbach, trompeta. Benedict Schlinsler, guitarra. Mamita. Anna Wolfhardt, en piano. Arne Imig, bajo. Johannes Metzger, batería. Grabado en Polonia en el año 2019. Este disco realmente lindísimo, una etapa muy bonita también, gente muy jovencita. Y como comentábamos hace un momentito en el arranque de nuestro programa, el tal Hans Anselm no es un integrante del equipo, ni el líder del quinteto, sino un amigo imaginario. ¿Eh? Un amigo imaginario. Es nuestro amigo imaginario, dice Schlinsel, fundador del conjunto. Líder, podríamos decir, Benedict Schlinsel, el guitarrista, que se luce en este tema también. Dice, nuestro amigo imaginario nos dijo que creáramos la banda y siempre está por ahí, pero solo nosotros podemos verlo, susurrándonos la música. Es como nuestro compañero esquizofrénico común, a veces fantasmas, a veces humano, nos inspira y nos hace salir de nuestra zona de confort. Bueno, un poco en sorna, en joda, esta idea de, bueno, viste esta cosa de la inspiración siempre proviene de lugares y de impensado, ¿no? Si le preguntáramos a cada uno de los músicos de dónde proviene cada una de las fuentes de inspiración. Yo recuerdo, me voy a salir un segundito porque esta es mundial. Hace añazos, ¿no? Cuando a Silvio Rodríguez le preguntaron, estaba muy de moda toda esa onda, así muy, muy revolucionaria, así podríamos decirle, salíamos de los años oscuros, de los años de plomo. Estaba en boga toda esa música. Mercedes Sosa, a full, toda la trova cubana. Le preguntan a Silvio Rodríguez, ¿de dónde viste una? Esperando una respuesta así muy, muy, muy, muy, muy pensada, muy cerebral, ¿no? Esta cosa de qué quiso decir con la masa sin cantera, ¿no? El tipo le dice, y que si sin la masa si no puede hacer nada, la cantera necesita un martillo. El periodista se quedó seco. Él esperaba una cosa mucho más intelectual, acerca de un pensamiento metafórico, ¿no? Acerca de la masa sin cantera. Resulta que la masa no tiene razón de ser si no tiene dónde golpearse, ¿no? Bueno, ahí nomás quedó todo, no había más cosa que esa, así que bueno, las inspiraciones pueden provenir de lugares absolutamente dispares, ¿no? Me quedó algo por comentar, y que es que nuestra amiga a la distancia, ¿no? Yamila de la Fuente, que nos ha acercado la música que recién escuchamos. Y anteriormente ya también había propuesto algunas cositas para difundir. Es la secretaria de prensa, no recuerdo muy bien, productora. Bueno, ella ya se va a encargar de, porque está en línea. Y bueno, también prometió algunas cositas para próximos estrenos, que encantadísimos por aquí lo vamos a difundir. Un trabajo recientemente grabado en vivo en el Teloños del guitarrista Romano Strosky, de pronto estreno, y también sin publicar aún, de Enrique Peña Trío, prometido por ella para próximas semanas. Estaremos esperando para aumentar nuestra biblioteca discográfica, ¿no? Y la de la radio también, y compartirla absolutamente con todos ustedes. Muy bien, sigamos entonces, después de la anécdota esa que me comió no sé cuántos segundos y yo que ando con el tiempo ahí. Este fue Hans Anselm Quintet, Room Scope Moon, publicado por Berghold Records el 8 de octubre de este año. Allá se fue, hay algunas cositas más para comentar, pero dejémoslo por ahí. La chica de tapa, Hiromi Silver Lining Suite, publicado por Concord Jazz el 10 de octubre de este año. Una obra con una historia bastante particular que la vamos a desglosar después de escuchar el primer corte de esta suite de 4 temas, la Silver Lining Suite. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, mientras escuchamos de cortina al guitarrista estadounidense Corros en Winkel, desde su álbum Star of Jupiter, publicado por One Music el 13 de noviembre del año 2012, porque muchacho cumple hoy, desconozco la diferencia horaria, pero supongamos que todavía estamos en el 28 de octubre y no 29 por aquellos lados, el muchacho todavía está de festejo de su cumple 51 y nosotros celebrándolo juntos, escuchando su música. Lo de recién... Hiromi, la pianista japonesa, la joven pianista japonesa. Bueno, un álbum realmente muy, muy particular. Otro surgido de allí, de la oscuridad, ¿no? De la pandemia. Ustedes vieron, ¿no? Lo hemos charlado tantas veces. La resiliencia, ¿no? De los músicos y de tantísimas otras personas. De otras ocupaciones, otras profesiones, otros ambientes seguramente también. Que habrá ocurrido lo mismo. Esta cosa de, en lugar de hundirse en el sillón y criar panza y esperando que el bicho desaparezca, hay gente que intenta sobresalir, intenta sobrellevar, quiero decir, el mal momento y quizá por qué no sacar lo mejor que se pueda sacar de uno mismo y del entorno, en este estado de catástrofe, ¿no? Y así fue como surgió este gran álbum. Y ella dice con respecto a ¿por qué no? Siempre hay alguno que espera algo de su fan y resulta que en este caso, como en el caso de Hiromi, se aparece con una cosa absolutamente diferente y empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué los músicos no pueden permitirse hacer cosas siguiendo los dictámenes de su alma, de su corazón? De sus necesidades de expresión, ¿no? Y con respecto a esto, ella dice que creo que hay solo dos géneros. El que me mueve mi corazón y el que no lo hace. Así que realmente no me importa en qué categoría se clasifique este álbum, solo toco la música que mueve mi corazón. Y explica un poquito, ¿no?, los orígenes de esto que como comentábamos recién, ¿no?, la pandemia, el encierro, la desazón, el desarraigo, porque, bueno, las distancias que la separaron de sus compañeros de gira, de estudio, de grabación, de presentaciones. Acababa de terminar de actuar en Seattle, cuenta, y había viajado a San Francisco cuando se declaró el estado de emergencia. Nos dimos cuenta de que algo estaba empezando a suceder en Seattle. Por la noche era una ciudad fantasma. La gente seguía viniendo al espectáculo, pero todo el mundo era muy cauto. Ni siquiera pude abrazar al ingeniero de sonido como siempre lo hago. Luego había un ambiente muy raro en el aeropuerto, ¿no? Decidí venir a Tokio para empezar a ver qué pasaba, pero la situación siguió empeorando. Así que, como ella dice, la cosa siguió empeorando, este estado de repentino aislamiento y de calamidad se acrecentaba, así que ella decidió actuar. Al principio, cuenta, fue extraño, preocupante e incierto, lleno de emociones negativas. Los espectáculos cesaron, muchos locales cerraron, algunos de ellos para siempre, por desgracia. Cada vez que me enteraba de este tipo de noticias me deprimía. Pensé mucho en mis amigos que trabajaban en la industria de la música y empecé a tratar de encontrar algo positivo que pudiera hacer en esta situación. Fue así que encontró como a su socio ideal, al Blue Note, el club filial Tokio, y decidió hacerle una propuesta que ella denominó salvar la música en directo, esta cosa de hacer, obviamente con aforo y con retransmisiones vía streaming para que los imposibilitados de asistir al espectáculo, dado el aforo, ¿no?, pudieran seguir vía internet sus presentaciones. Tuvo la friolera de 32 presentaciones en solitario durante 16 días corridos entre agosto y septiembre del año 2020. De allí surgen los mejores temas elegidos por ella en esta maratónica presentación allí en el Blue Note filial Tokio. Pero claro, al principio eran presentaciones en solo piano, ella solita ahí. ¿Qué pasaba con la serie programada para diciembre y enero? Ella dice, no quería volver a tocar sola, pensando en sus compañeros de banda a un océano de distancia, y horas y horas y horas, y además imposibilitado de juntarse en un futuro cercano, decidió echar una mirada sobre una amiga de años, Tatsuo Nishi. Dice, después de actuar con la Nueva Filarmónica de Japón, esta chica, así que fue la ideal para convocarla para formar un quinteto, ¿no? Piano y un cuarteto de cuerdas. Siempre me ha apasionado escribir para cuerdas, explica ella, que además estudió composición cuando estudiaba en la Berklee, allí en Boston. Puse cuatro sillas en el escenario cerca del piano y algo hizo clic en mi cabeza. Vi ese escenario, el piano, cuatro sillas vacías, y empecé a escuchar algo en mi mente. Supe que iba a funcionar. Llamé a Tatsuo inmediatamente, incluso antes de escribir la música. Fue así que ustedes escuchan el cuarteto de cuerdas en esta suite, Silver Lining Suite, de cuatro partes, las primeras cuatro, que le dan título al álbum. Los siguientes temas son en solo piano. No todos. Estoy recordando la escucha. Algunos en solo piano, otros donde participan los integrantes del cuarteto de cuerdas. Nueve temas, de seguramente una ardua y difícil selección, luego de maratónicas presentaciones, ¿no? Y donde la improvisación estaba a la orden del día. Así que a grabar todo y a escuchar, ¿no? Obviamente. Bueno, lindísimo, ¿eh? Un álbum más de esta joven y talentosísima pianista japonesa Hiromi. Bien, dejémoslo por ahí. Madrecita, qué hora es. Llegaré. Kent Stubbs, Reminiscence of a Soul, publicado el 18 de marzo de este año por el sello propio. Un disco en homenaje a la música de Elsworth Spence. Thank you. Bien, este fue Ken Stubbs, Reminiscence of a Soul, publicado bajo el sello propio el 18 de marzo de este año. Ken Stubbs, saxo alto, Jason Revello, piano, Fender, James Mueller, guitarra, Brad Hirst, bajo, Simon Berker, batería, Gerard Prisens, corno, Prisenser. Este muchacho, hay una historia, estoy leyendo por aquí, una historia bastante particular. Bueno, obviamente no, las historias personales siempre son particulares, son únicas. Fíjate, este muchacho de jovencito, futbolista, salvó su vida cuando una horda, ¿no?, de hinchas de fútbol del Glasgow Rangers, todos en pedo, todos ebrios, parece que hubo ahí un problemita, una pelea, se incendió, prendieron fuego al tren, se tuvo que tirar del tren en marcha y bueno, terminó con todos los huesos rotos. Eso definitivamente lo alejó del fútbol y de aquel ambiente y decidió enfocarse un poquito a su otra pasión, que es la música. Allí al principio tampoco le fue muy bien, estoy leyendo lo que él mismo cuenta, ¿no? esta cosa de intentar imitar a sus mayores, o por lo menos a aquellos músicos que él, con los cuales más se identificaba, tocando de una manera sumamente exagerada y disonante, que provocó el rechazo, ¿no?, de la mayoría de los asistentes a sus presentaciones. Bueno, la cosa parece que en algún momento él hizo un clic y dijo, bueno, tendré que dedicarme, si quiero seguir con esto, a perfeccionar mi música y dejar de hacer macanas, ¿no? Fue así que él agradece a Ornette Coleman, ¿no?, el haberlo influenciado, el haberlo encaminado por el buen camino de la improvisación. Y fue así que ya más sosegado el hombre, mucho más calmado, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Bueno, también el repertorio de música de Elsie Benson te tira un poquito, ¿no?, a este tipo de sonido. Pero ciertamente el hombre un poquito más calmado, en la actualidad viviendo una vida mucho más tranquila, radicado en Australia. Allí el hombre vive una vida cercana al campo, ligado con la naturaleza, con su mente un poquito más aquietada, seguramente. Y también dedicado a la docencia, y también además formando parte, liderando una big band. El hombre da clases de saxo, obviamente, en el Conservatorio de Música de Queensland, además de, obviamente, también tocar con la movida local, ¿no? Y en este álbum, él rinde homenaje a uno de los músicos más impresionantes aparecido en la escena en los últimos larguísimos años, fallecido en el año 2008, recordarán ustedes, lo hemos comentado muchísimas veces, un accidente deportivo, el pianista sueco Elsie Benson. Escuchamos el cuarto corte, Believe, Belaf, Belov, de 10 que tiene este álbum, realmente lindísimo, una tapa muy linda también, publicada ahí en nuestro perfil de Face. Bueno, lamentablemente, como tantas veces me pasa, mucho bla bla, compañero, y tengo que dejar algo de lado. Me duele dejar de lado al pianista argentino Leo Genovese, pero ¿por qué? Podría haber elegido cualquier otra cosa. Pasa que es un solo piano que mejor lo dejo para ligarlo a algo similar para la próxima semana, así lo podemos disfrutar mucho mejor en un bloquecito con músicos o música de del mismo tenor. Improvisación pura, la de Leo Genovese, este piano tuerto, publicado por el sello Tweeting Records el 30 de septiembre de este año, prometido para la semana que viene. Así que nos vamos a ir, Macana, todavía tenemos algunos minutitos. Los dos últimos, Leonel Lubeque, Close Your Eyes, publicado por el sello Thundercore Records el 22 de octubre de este año. Thank you. Bien, Lionel Becqué, Close Your Eyes, publicado por Saunders Core Records el 22 de octubre de este año, acompañado por Revon Rogers en contrabajo y Eric Harlan en batería, todos clásicos, clásicos de todas las épocas, ¿no? Este álbum, que ve la luz en formato digital este último 22 de octubre, originalmente fue publicado por el exclusivo sello New Bell en el año 2018. Lo hemos comentado otras veces, ¿no? Este sello New Bell, en su momento, la gran mayoría de su existencia dedicado a la publicación de álbumes en vinilo, muy lujosas publicaciones, con tapas diferentes a las originales, una presentación de lujo, una fotografía realmente fenomenal. La web del sello New Bell tiene la misma estética tan cuidada, es realmente un lujo. Bueno, los precios son de loco también, aunque últimamente vayan a saber por qué razón, ha empezado a publicar su catálogo en CD. Y en este caso, el álbum, publicado originalmente, decíamos, en el año 2018, en vinilo, por el sello Nouvel, ve la luz en formato digital, bajo los auspicios del sello Soundscore, de propiedad de Massimo Biocati, un amigazo de él, un músico con el cual ha compartido escenarios, grabaciones a lo largo de muchos años. Así que en formato digital, y además también para ser descargado y escuchado en las plataformas de streaming, algo imposible de poder espiar el catálogo de Nouvel, porque no publica nada en vía streaming, y si querés escuchar algo exclusivo, como por ejemplo algunas publicaciones de Leo GMS, que comentábamos hace un momentito que lo voy a dejar de lado para la semana que viene, lo que tenía programado para el día de hoy, Piano Tuerto, su último trabajo discográfico y su primer álbum en solo piano. Querer escuchar algo de él y de tantos otros es imposible, ¿no? Salvo desembolsar unos cuantos morlacos en dólares, algo imposible para estos lares, ¿no? Bueno, Lionel Becky, este muchacho que aborda un repertorio de estándares y que aparentemente, según estoy leyendo por ahí, la primera vez que hace eso, lo hemos escuchado algunas veces, por ahí mezcladito en algunos de sus álbumes. Particularmente, a mí es un guitarrista que, de esos guitarristas tipo Bill Frisell, ¿no?, que no te pega así, ¡tá!, te mata de entrada, pero hay que escucharlo realmente. Tiene una técnica fenomenal, tan depurada, un hombre que no necesita recurrir a golpes duros, bajos y de estridencia para hacer escuchar su música, su sonido. Un sonido que ha cultivado, que ha moldeado a lo largo de los años. Realmente marca Lionel Becky. Muy bien, fenomenal este disco grabado, decíamos, entre un día de descanso entre la gira que realizaba junto al desaparecido Chico Corea, y al mismo tiempo con Herbie Hancock también. En esas escapaditas se dio el tiempo para grabar el original Close Your Eyes en el año 2018, y que esta versión en CD tiene tres temas no disponibles en la versión original. Hablamos de Countdown, de Coltrane, Skylark de Joaquin Carmichael y Wheezy de Monk. Tres temas inéditos para la versión CD. Bueno, mientras escuchamos al muchacho este que cumple años en el día de hoy, 51 años, y el guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, nos escuchamos algunos temas salpicaditos de Star of Jupiter, publicado por el sello Gold Music el 13 de noviembre del año 2012. Discaso, requete contra discaso. Nos vamos a ir con... A ver, dejo esto. Nos vamos a ir con Omar Sosa, Sekou Keita, Suba, publicado por el sello Vindicated Records el 22 de octubre de este año. Omar Sosa, piano. Sekou Keita, Kora, un instrumento tradicional africano. El encuentro entre dos músicos, uno nacido de raíces africanas y el otro con su sangre africana también, de su descendencia africana, proveniente de sus ancestros africanos. Tantas veces hemos comentado acerca de su orgullo, ¿no?, por su negritud, por su sangre africana, a que él llamó esta conexión con Mamá África, ¿no? Una conexión directa entre Mamá África, proveniente de la isla cubana, y alguien que proviene del propio territorio africano, Sekou Keita. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.